Estás escuchando Nada es Original. El podcast más pirata de las redes. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Camila Perales, Gisela Guzmán, Antonio Bunt y Michael Ramos Araizaga. Nada es original. Grandes noticias para los amantes del cine experimental. Estamos emocionados de anunciar el lanzamiento oficial de nuestro Patreon de Ultracinema. Ahora tienes la oportunidad única de sumergirte más profundamente en el fascinante mundo del cine experimental y formar parte de una comunidad que apoya activamente el arte vanguardista. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, buenos lo que sea, donde sea que estén escuchando su podcast favorito, Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, que este capítulo cumple, no sé cuántos capítulos son, pero sí estamos cerrando a tambor batiente el 2023. Ustedes no lo creen, pero estamos ya en vacaciones trabajando para hacer este podcast, con lo que haremos un resumen de lo que fue el año, ¿no? Estamos, la verdad es que no entiendo cómo lo hemos hecho para aguantar más de ciento y tantos capítulos. Estamos ya cerca de la barrera de el segundo aniversario, o segundo, tercero, ya no sé ni cuántos aniversarios, Maestro Bunt. Pero bueno, pues acá está el Maestro Bunt para que me siga la corriente, lo cual agradezco. Y pues bienvenido, Maestro Bunt, a su programa. Gracias, Micha. Pues sí, yo creo que ya es el tercer año que vamos a entrar. Ya sí, tenemos dos, porque llevamos más de 140 claro, programas. Claro, por supuesto, sí. Entonces, pues sí, ya estamos llegando a la barrera de los 3 años. Y pues, ¿cómo no he tirado la toalla? No lo sé. Ya, ¿no? Y como como bien dice, a poquito antes de entrar al aire, si no me acuerdo qué hice ayer, pues la verdad es que sí, no me acordaba que ya si son 3 años, pues si no serían apenas 100 capítulos. Entonces vamos a ver qué hacemos para el tercer aniversario. Qué cosa, tres años, qué cosa. Pero bueno, y en esos 3 años ya casi que cumplimos de hacer el podcast, pues nos hemos topado con personalidades que pues nos rebasan, su talento nos rebasa. Y esperamos que, bueno, pues sean muy pronto las estrellas fulgurantes por las cuales apostemos en un futuro, porque si el cine experimental tiene algún futuro, pues está en las jóvenes, en las juventudes. Y pues desde La Paz, Bolivia, la siempre querida y nunca bien ponderada Camila Perales. ¿Cómo estás, Camila? Hola, aquí con lo último que queda de voz. Ya estamos en cierre de año. Tú tranquila, llamero. Oli. Y justo viene entrando la su contraparte mexicana, otra estrella fulgurante del firmamento del cine experimental, pero de este lado del charco. Bueno, de este lado, no hay un charco que nos divida con Bolivia, pero bueno, de este lado del continente. Gisela Guzmán desde la colonia Narvarte, o no sé dónde estás, Gisela, se me olvida siempre. No, ya me moví más a la Doctores, casi por el centro. Ok. Pues bienvenida. Gracias. En esto que decíamos, pues haremos un recuento de lo que fue el año. Hoy, en realidad, no teníamos pensado hacer el recuento hoy, pero bueno, teníamos un invitado al que literalmente se le fueron las cabras al monte. Entonces, hola, Maestro Bunt. Es correcto. Resulta que se le fueron las cabras al monte, entonces no pudo llegar. Y pues vamos a aprovechar entonces este espacio, porque de repente, pues, juntarnos los cuatro. Hasta ahorita ha resultado casi casi cada capítulo. Es una misión un poco complicada a veces, pero bueno, hoy que estamos los cuatro vamos a hacer un breve recuento. Y justo les comentaba, Gisela pues se acaba de incorporar no hace muchos capítulos. Y no recuerdo si tú participaste en este proyecto de Soy Nosotres. Nosotros, o como se diga. No, eso no me tocó. No te invitamos, sí. GPI. Qué mal plan. GPI. No, es que ya me invitan a todo, creo que ya les aburrí, en el podcast, en la peli, en las películas. Yo creo, maestro, yo creo que estaba en la lista negra, ¿no? ¿Nunca ha estado en la lista negra? No, Gisela no ha estado en la lista negra. ¿Qué pasaría ahí? No sé. Ya es como la lista negra de Homero Simpson. Ya es así como un largo papelito, como un pergamino. Pero Gisela nunca ha estado en ella. No, nunca has estado, Gisela. Así que, yo entré ahí hace como 2 semanas, ¿no? No, sí, bueno, tú no ni me recuerdes, ¿eh? Ni me recuerdes porque te saco de la transmisión. Ese yo creo que, hablando de recuentos del año, yo creo que esa ha sido la más controversial declaración. No, qué cosa, ¿no? Confesión que sea Antonio Buñuel en todo el año. Yo creo que esa ha sido la que más te ha sacado de balance. No, la verdad es que sí. Que te ha hecho así como irte de espaldas en ese día que hiciste confesión y el día que Tuntún corrió a los brazos de Erika en lugar de correr a los míos han sido los peores días de mi vida. No es cierto. Bueno, pues resulta, te contamos, Gisela, que tú sí participaste, Camila. No, tampoco, ¿verdad? No, es que era una onda ahí entre mexas y colombianos, que bueno, la verdad es que ahorita desconozco la razón. Y luego pasaron cosas raras. Ah, sí, bueno. El caso es que no nos acordamos las cosas raras, Camila. El caso es que esa película, bueno, nos invitaron. Ya no te entendí, pero bueno. Ahorita nos cuentas mejor. Más bien, sí, pues total, cuéntanos. El caso es que ese proyecto Soy Nosotres fue una iniciativa de los colegas del Festival Cinetoro, que pues en colaboración con una cineasta argentina, Meli Marco, pues pusieron a disposición del mundo, particularmente de colegas colombianos y colegas mexicanos, una película para que se reapropiara y después pues con eso convertirlo en otra película, ¿no? Lo cual se nos hacía interesante porque era una película de ficción hecha por esta colega Meli. Y la dividió en cachos y le dio un cacho a cada artista. Y bueno, con eso se creó otra película que se llamó Soy Nosotres, que por supuesto, pues si ya se les olvidó, estuvo en línea durante la pasada edición de Ultracinema. Y bueno, por el lado mexicano, ahí hubo participación de algunas colegas, casi más bien todas fueron mujeres. Y los colegas colombianos, pues nos compartieron, más bien le compartieron el proyecto a otros compas que ya hemos tenido aquí en distintas oportunidades, de los cuales me acuerdo pues de Laura Indira y de Germán Marín, ¿no? Que han sido ya visitantes del podcast. Tampoco invitamos al maestro Bund porque pues se puso sus moños o no sé qué pasó. Pero, no, ahí sí no me invitaron. Híjole, maestro, ¿no estaría usted en la lista negra? Pues sí, pero todavía no había confesado lo inconfesable. No, la verdad es que ya hace un año más de eso, ya no recuerdo cuáles fueron los criterios de selección. No recuerdo si siquiera yo tuve que ver, supongo que sí. Pero bueno, y ya después pasó lo que pasó y no lo vamos a repetir, ¿verdad, Camila? No, vamos a dejar ahí una intriga a los oyentes. Ok, después nos visitó, hicimos las paces con Claudia Cárdenas, porque ella sí estaba en la lista negra, ¿eh? Ella sí estaba en la lista negra, mi querida Claudia, porque pues ahí, y pues para que no se diga que uno anda ahí nomás de hocicón, pues le dije, oye maestra, pues me dio sentimiento que te estuviera invitando a que participaras en cosas en línea, en la pandemia, yo los veía muy deprimidos, a ti y al Rafa, y de repente, pum, vale, los veo en un evento en vivo en otro festival, pues sí, me rompieron el corazón. Pero bueno, ya nos perdonamos, ya nos amamos de vuelta, y le mandamos un saludo a nuestra querida Claudia, y yo, por supuesto a Rafa, que son, por si no lo recuerdan nuestros escuchas, el fantástico dúo Strangloscope, que vino a México en el 2018, y la verdad que nos cautivaron. La verdad es que fueron una experiencia muy interesante. Este par de locos tienen un montón de cosas bien, bien interesantes que hacen. Hacen como 3 festivales ahora, ya no sé ni qué, o sea, cuál es cuál o cuándo es cuál, pero bueno, en fin. Porque bueno, tienen la muestra, ahora están haciendo un festival de Super 8. No sé si tuviste la oportunidad de conocerlos acá, Gisela, o tú has tenido oportunidad de conocerlos, Camila, tú estás un poquito más cerquita de ellos, pero ¿no? Yo en pandemia no sé de qué festival hablarás, pero... No te atrevas a mencionar su nombre. No es cierto. Pero me invitaron y la conocí por ahí. Y también antes con Michael Woods teníamos... todavía tenemos a Felipe. Uh-huh. Y ahí ella colaboraba. Ella como que estaba más cercana a nosotros en esa parte. Y sí, ahora vi que están haciendo otra vez la muestra, ¿no? Uh-huh. Sí, tienen este de cortos y bueno. Es muy activos, sí. La verdad es que muy activos. Siempre se me pasan los deadlines. Sí, y me quedé con ganas de mandarlo, la verdad. De mandar pues mi corto. Sí, lo que tenemos que hacer es juntarnos con los colegas que nos manden sus calendarios para pues, igual estar entre todos ahí posteándolos para que no se nos pasen, porque bueno. En fin, pues saludos allá al dúo Strangloscope. Luego, igual Maestro Bond, usted siéntase en entera libertad de interrumpirme cuando detecte algún personaje de la lista negra. No es cierto. Cuando quiera comentar algo que le recuerde en particular de ese capítulo. Con mucho gusto. Elocuente, como siempre, el Maestro Boom. Sí. Pues te digo que no me acuerdo qué hice ayer, imagínate. Pero bueno. Todo a lo largo del podcast, porque pues, además, o sea, si tomamos en cuenta que es semanal, pues hemos tenido muchísimos invitados. No, además, fíjate que la culpa la tiene al que se le fueron las cabras, porque sí teníamos pensado hacer este capítulo especial para despedir el año, pero no hoy. Entonces, pues, como que si usted siente, usted amigo radioescucha, amigue radioescuche, siente que estamos medio improvisando, exactamente es lo que estamos haciendo. Hoy no veníamos preparados para el recuento, entonces pues, estamos sacando de la manga este capítulo. Es un podcast experimental. Como siempre, exacto. Muy bien dicho, Cam. En fin, después ahí me gustaría saber, ¿perdón? Más del usual esta vez. Ah, no, sí, por supuesto, sí. Hoy porque sí. Porque estamos jugando con improvisación. Hasta tu voz es más experimental, Camila. La gripa te la hizo más experimental. Claro, sí. Claro. En fin, el caso es que, bueno, la siguiente semana tuvimos a Esme Jofre, o Jofre, no sé cómo se pronuncia, ya no me acuerdo, directamente desde las oficinas del IMCINE, que vino a contarnos sobre la convocatoria para crear cine experimental que sacó el IMCINE. Y bueno, pues teníamos algunas dudas, nos aclaró exactamente qué significa el flujo de efectivo. Nosotros no teníamos idea que necesitábamos efectivo para hacer películas experimentales, y bueno, resulta que pues sí, de repente te pueden dar un poco de efectivo, entonces tienes que hacer una lista de cómo va a fluir, ¿no? Por ahí. ¿Aplicaste, Gisela? ¿También no se te pasó el deadline? No, en eso como que dije, bueno, primero ustedes, así como para ver cómo se hace, más o menos, y ya luego voy viendo cómo cómo les aprendo. Okay, Porque sí, también no tenía como justo todos mis papeles del SAT en orden y esas cosas ya de adulto. Que ya poco a poco ahí voy. Ya las tengo, a lo mejor este año ya me... Maestro Bond, entonces usted no es adulto, porque no quiere ni siquiera está dado de alta ante el aterrador SAT. Impuestos. ¿Cómo? Que no hay que pagar impuestos, pero te los quitan y es horrible. ¿Cómo él no vive en México? La verdad es que sí, a mí me resulta todo eso tan incomprensible y aterrador, y además pues no vivo en México, entonces eso me causó como grandes angustias. Bueno, no, realmente no, pero sí me esa charla me pareció sumamente interesante, porque yo creo que se despejaron bastantes dudas, pero hay que ver como hacia dónde va ese programa, ¿no?, del INCINE. Yo aquí lo digo desde esta alta tribuna, siempre he sido anti-instituciones, como me han dateado varias veces, pues aún más, pero me pareció interesante que se hayan lanzado, a lanzar justamente, y valga la redundancia, una convocatoria dentro de la institución que tiene que ver con lo experimental, cuando lo experimental jamás ha sido tomado en cuenta por las instituciones. Y me sigo preguntando si se debería, ¿no? Porque pues, el cine experimental es como el punk del cine, entonces pues, estamos como en rebeldía contra la institución, contra lo establecido, así como los Sex Pistols y la, creo que era EMI, la disquera. Bueno, me pareció como interesante, hasta cierto punto como una gran contradicción, ¿no? De lo experimental dentro de la institución, ¿no? Es lo que me pareció, pero pues yo creo que es importante ver hacia dónde va la convocatoria, los proyectos que han obtenido los apoyos, y pues habrá que ver en el futuro. Realmente es difícil hablar de algo que apenas lleva un año, apenas lleva una convocatoria, entonces habría que ver qué sucede posteriormente. Y sí, realmente, pues no quiero darme de alta, porque pues, todas esas cosas de adultos dan miedo. Y eso que ya tengo 50, entonces sí, es aterrador. Pues sí. ¿Cuál sería el equivalente del SAT? Acá es la oficina de impuestos, Camila. Allá ¿quién les cobra impuestos? Es impuestos nacionales. Y tienen un dibujito que se llama Don Fisco. Okay. Y pues todos odian mucho a Don Fisco y hay memes. Sí, no, bueno, acá igual no, el SAT del terror. Pero bueno, en fin, pues resulta que ahora podemos aplicar. Por cierto, no sé si ya cerró, para cuando salga este podcast, ya cerró el periodo para inscribirse como evaluador de los proyectos de las convocatorias del INCINE. Y si no ha cerrado, pues apúntense para que tengan ustedes posibilidad de que justo estos proyectos, en particular a los colegas del ramo experimental, como dice Antonio, también es importante darle seguimiento, ¿no? Habrá que seguir muy de cerca. Ya más adelante tuvimos a Jorge Franco, que fue uno de los beneficiarios, que nos contó su proyecto, su proceso y demás. Pero habrá que ver qué onda con los otros proyectos que fueron beneficiados, si culminan en una película experimental o qué, ¿no? O qué cosa, qué cosa sale de ahí, de ese híbrido, como dice el maestro Boom, entre el punk más puro y duro y la versión hipster que estamos tratando de colar en estas convocatorias, ¿no? Ya más gentrificada, la versión gentrificada del cine experimental. Pero bueno, en fin, mal, después tuvimos a Doris Steinbichler, una artista austriaca, artista del performance, que nos contó algo que yo no había, pues, la verdad es que nunca había visto, he visto cosas de cine expandido y de live cinema y demás, pero lo que ella hace me pareció extremo, hace mucho trabajo vocal, pero además incluso hace esta cuestión del live cine, de bueno, del cine expandido con utensilios de cocina, lo cual es súper extraño. Y bueno, nos vimos ahí algunos de sus trabajos, están en línea algunas de sus cosas muy muy locas, pero la verdad me encantó esa conversación con Doris, que tiene pues también mucha experiencia, ¿no? Es como, no sé si pues es austriaca, pero tiene muchos años viviendo en México también, compartiendo su trabajo y pues no sé si pionera, pero sí tiene, es de las primeras personas que en México hicieron este tipo de experiencias de cine expandido. Y lo que sí me pareció bien locuchón es esto de los utensilios de cocina, ¿no? Pero bueno, entonces continuamos con el recuento, que justo el siguiente capítulo estuvo Aide Jiménez, otra artista sonora, y en ese capítulo celebramos nuestro capítulo 100. Entonces sí, ya por supuesto son más de 2 años, no sé en qué estoy pensando, si sí, eso fue como en febrero del año pasado, entonces, y bueno, Aide nos, igual ella, es tuvimos la suerte de conocerla ahora en Tijuana, ahora en con el festival de Tijuana, también es una artista que transita entre Los Ángeles y Tijuana, y tiene toda una influencia ahí de este trabajo sonoro, muy, muy interesante. Y pues bueno, nos dimos la oportunidad de platicar con ella, y además nos presentó, nos dio la oportunidad de presentar un par de cositas especialmente creadas para este capítulo. Y además nos abrió la puerta, que siempre se nos olvida, yo no sé por qué, desde ese capítulo 100, el podcast se transmite los jueves a las 5 de la tarde, tiempo del centro de México, a través de NetNet Radio. Ahí sí es un horario fijo, preestablecido. Digamos, lo estrenamos el podcast temprano. El jueves a las 12 del día ya está el podcast listo para que todo el mundo lo escuche. Pero se hace una transmisión especial a través de NetNet Radio, que es una radio comunitaria allá que se genera desde Tijuana. Y siempre se nos olvida mencionar. Pero bueno, pues agradecerle a Aide, que aparte pasan cosas muy interesantes. No sé si alguno ha tenido la curiosidad de escuchar NetNet Radio, unas cosas bien, bien locuchonas, bien interesantes. Y pues bueno, Aide nos abrió la puerta, le mandamos un cordial saludo también. ¿Y qué más? Bueno, hace poquito, déjenme que les cuente que la semana pasada estuvo acá en Tepos Jorge Lorenzo, que fue el invitado de la semana siguiente. Y bueno, pues ya tuvimos oportunidad de platicar un poquito de que venían acá, venían con su chica a presentar un documental. Y bueno, este compa Jorge Lorenzo también tiene mucho tiempo trabajando piezas de intervenidas, prácticamente casi todos sus trabajos de intervención directa sobre la película. Y está en Monterrey, allá como en un oasis, ¿no? Bueno, están los compas de Esto es para Esto, que también les mandamos un saludo. Pero bueno, Jorge lleva también ya un rato por allá dándole, pues casi casi en solitario, aunque sí tiene conectes con la gente. No sé si en este tiempo pandémico tuviste oportunidad de coincidir con él, Gisela, por lo que se anduvo muy metido con estas reuniones que se hicieron. No te topaste, Jorge. No sé que pues está ahí, justo es de Monterrey. He escuchado su nombre, pero no sé. Sí, buen tipo. Lo acabamos de ver, le mandamos saludos y bueno. Ok, yo no sé si ya voy a levantar. ¿Perdón? Cuando lo vuelvan a invitar, pues ya me tocará platicar con él. Seguro. Después, Pues empezamos ya a tratar de involucrarnos con el asunto de las del afrofuturismo y de la creación en la diáspora africana. Entonces tuvimos un invitado que conocí cuando me tocó coordinar polos audiovisuales acá en Morelos en el 2020. Este compa David Gómez es un... Pues en realidad él es más bien... No tiene mucho que ver con la cuestión audiovisual, pero sí con el activismo afrodescendiente y pues así, con la búsqueda de la apertura de lugares, espacios y demás para todo tipo de situación con las comunidades afromexicanas. Entonces bueno, pues ahí tuvimos la oportunidad de platicar con él. Y bueno, ya nos empezamos a adentrar un poco. Yo creo que nos faltó, no sé cómo ves, Maestro Boom, pero como que nos faltó quizá pisar el acelerador, buscarle más. Estoy seguro que hay más gente por ahí, creadores afrodescendientes, afromexicanos, ¿no? Seguro eso debe estar, es una cosa que yo creo que debe ser una parte muy rica. Tuvimos ahí contacto con algunos, pero bueno, esperemos que por ahí surjan más y se acerquen. Yo creo que sí. Sí faltó, como dices, y yo creo que sí necesitamos como clavarnos un poco más, nos hizo falta a lo mejor clavarnos un poco más en la búsqueda, pero no solo en México, ¿no? Yo creo que la comunidad afromexicana debe tener muchísimo que decir porque ha sido invisibilizada durante siglos, ¿no? O sea, ni siquiera años, ¿no? Siglos. Entonces, yo creo que eso es muy importante de mencionar, de buscar. Y yo creo no solo en México, yo creo que hemos tenido, por ejemplo, contacto con el video festival de Addis Abeba en Etiopía. Y yo creo que hay muchísimos países en el África que también se produce mucho y están también ávidos de tener contactos, pero yo creo que lamentablemente no tenemos como esos nexos tan cercanos cuando en realidad deberíamos, ¿no? Porque nuestros continentes han sido saqueados durante siglos y siguen siendo, entonces... está el Festival de Cine Panafricano de Burkina Faso, por ejemplo, en Ouagadougou, y yo supongo que debe haber infinidad de pequeños festivales que podrían ser como muy, muy interesantes para continuar con esta búsqueda, como ya lo hemos hecho con nuestra América Latina, pues nos falta como partes de África, ¿no? Bueno, Egipto, que tuvo una industria cinematográfica impresionante en los años 50, en los años 60. Y yo, en lo personal, cuando se habló de este tema en esta edición que acaba de terminar, bueno, que ya tiene poco de haber terminado de Ultracinema, yo tengo como la consigna de ver qué se hace en Guinea Ecuatorial, ¿no? Que es un país que se habla español como lengua oficial y que seguramente habrá una escena a lo mejor pequeña, porque el país es pequeño, pero pues ha de haber algo interesantísimo. El África lusófona, como Angola, como Mozambique, seguramente habrá que seguir buscando y será bienvenida en Ultracinema, ¿no? Sí, pues, pero bueno, al final Yo me acordé que hice contacto con los colegas de Addis Abeba, con otros colegas sudafricanos, con otros colegas que estuvieron en un espacio donde yo habitaba cuando estuve en Senegal, pero en realidad pues fue bien complicado. Sí, para la selección oficial que me mandaron las películas, hubo una película que me la mandaron como 3 días antes de que yo ya dije, bueno, ya, si no me la mandan ya a la goma, sí, también es un poco... no sé, a distancia, o sea, les hacía como que enloquecido que un país como México anduviera buscando películas experimentales africanas, no sé, pero bueno, pues ahí vamos a ver si para el dentro de 10 años volvemos a hacer una versión afrofuturista, igual ya se despierta un poco más la cosa. Luego, después de este capítulo, tuvimos una maravilla de evento para celebrar justo el segundo aniversario del podcast, en donde Camila Perales aventó un set en vivo ahí con musicalizado con sus compas de Bocanegra. O sea, no hemos vuelto a hacer cosas en vivo. ¿Por qué, Camila? ¿La gripa te lo ha impedido o qué? Sí. Es la gripa. No, estuviste pero... en tu cosa de... ¿Cómo eres? ¿Ahora eres licenciada? Acá cuando se titula uno es licenciado, ¿para ya que son doctores o qué? Licenciada, sí, ya soy licenciada. Ay, dígame licenciada. Pues habrá que inventarnos algo, Camila. Habrá que inventarnos, ahora con Gisela, habrá que inventarnos algo para el tercer aniversario. Ya Gisela se nos quedó congelada, claro. No sé si fue del susto o qué. Pero bueno, ahorita que regrese le volvemos a insistir. Como que se congeló o hay una araña en su pared. Sí, porque no la ven, pero está volteando hacia arriba. En fin, ahorita regresará Gisela. No sé, maestro, faltan un montón y como que recorrerlos todos. ¿Cómo le vamos a hacer? Esto va a durar para siempre. Yo tengo aquí una. ¿Se acuerdan de Aruma? Ah, claro. Por supuesto. Por supuesto, sí, muy interesante. Cuéntanos, ¿en qué anda Aruma? Justo hizo una exposición aquí en La Paz después de bastante tiempo y nos vimos y nos regaló su catálogo. Ah, qué bonito. Y he visto que está más que nada con esa misma muestra en otros museos por aquí, en otros países, igual por el sur. No sé, era bastante interesante en su trabajo, ¿no? Sí, justo, por si no lo recuerdan, trabajaba mucho en esta cuestión como de fusionar de alguna manera la cuestión del tejido ancestral, el tejido como herencia de familia y mezclado con una onda ahí de tecnología, entonces con unas conexiones ahí muy, muy, muy, muy, muy, muy interesante. Y bueno, la tuvimos de invitada, por supuesto, en el podcast, justo, cortesía de Camila. Y estuvo muy interesante, ya después hemos seguido ahí el proceso de... Bueno, pues lo que el Facebook te alimenta, porque de repente no hay gente a la que no ves nunca, y hay gente a la que ves todo el tiempo. Pero bueno, del lado de Aruma sí de repente nos aparecen sus... ¿Cómo dices, Camila? Presente en otros espacios fuera de Bolivia, pero muy interesante siempre su trabajo. Sí, está más afuera que aquí, es un poquito triste eso, pero capaz que va por México pronto. Pues ojalá, ahí dile que nos mantenga en contacto, si se diera el caso, porque pues aquí hay un dicho, Camila, candil de la calle, oscuridad de tu casa, ¿no? Siempre, que significa que, bueno, pues andas alumbrando fuera y en tu casa no te pelan. Entonces, pues así pasa luego con nosotros. Gisela, estábamos elucubrando antes de que te fueras huyendo del podcast. Que fue un apagón. Ok. Que deberíamos ir planeando un tete-a-tete, un mano-a-mano entre Camila y tú para el tercer aniversario. Y hacer una sesión en vivo, porque uno de los capítulos del año pasado, justo para celebrar el segundo aniversario, fue Camila aventándose un set en vivo ahí con sus compas, Bocanegra S.A. Entonces, bueno. Sí. Pero Pero ¿qué tal? ¿cómo fue? O sea, es como una rola ella y una yo. Pues algo así, ya nos ponemos de acuerdo. Una Ya nos... batalla ahí. Sí, no, ¿a poco no? Hasta que rueden cabezas. Y ponemos Jaló, vot jaló. votación del público y a ver quién gana. Y a la que no, como los gladiadores, la despedimos del podcast. Oh, Para que pierda la. No, no es apenas. cierto, no es cierto, no es cierto. Qué Justo triste. como nos hemos nutrido de personal, no solo en el podcast, históricamente, en el festival, es porque nos topamos con gente, ¿no? Así, entrevistamos a Camila una vez que nos venía en representación del Festival de Cine Radical y poco tiempo después decidimos pues invitarla a ver si se animaba a conducir el podcast y bueno, aceptó la invitación y ya estamos, más porque vive lejos, si no ya la hubiéramos abducido por completo en el festival. Y lo mismo pasó con Claire Keenan, que nos visitó un día en el podcast y luego pues dijimos, ya habla bien español, entonces dijimos, a pesar de que vive en Queens, vamos a invitarla. Y bueno, ella tuvo por razones, por otros motivos, tuvo que abandonar el podcast, no la despedimos ni nada, al igual le mandamos un saludo. Y pues igual pasó con Gisela, un día le invitamos al podcast y de repente dijimos, oye, ¿por qué no invitamos a Gisela que se quede? Pues total, antes de que la abduzcan otros festivales. Pero bueno, Gisela no fue invitada una vez, sino ya tiene su tarjeta de invitada Es frecuente, cierto, ya me ¿no? acordé que en el conciliábulo ahí secreto de la logia de los magios, cuando nos reunimos, dijimos, ¿quién ya tiene su boleto sellado ya que varias veces? Ah, pues Gisela. Entonces ya se ganó el derecho a ser Sí. conductora. Entonces, ya saben, amigos que nos escuchan por Así se ahí. llega. Sí, exacto. Sí, ahora sí que pidan su invitación, porque si son invitados más de 5 veces, la sexta ya se quedan. En fin, pues sí, yo insisto que quizá como dice Camila, habrá que. Todos nuestros invitados fueron así, súper, súper interesantes, todos, pero si nos pasamos el capítulo recordándolos a todos, no vamos a acabar nunca. Entonces me voy a ir saltando, no se sientan mal los colegas que no estuvieron en el podcast y no fueron mencionados, porque pues así es esto, ¿no? Así es esto de las gelatinas. Tuvimos unas invitadas argentinas de participantes en la edición anterior. Tuvimos mexicanos a Nicolás Bach, a Samaí Borbón. Tuvimos también de invitado a la propia Yadira, que nos contó, Yadira Gutiérrez, nos contó, ahí fue donde se reveló la sede de Ultracinema para este año, en Tijuana. Estos colegas de Cinemandante también nos visitaron. Que andan de gira, ya parece que ya no van a andar de gira, ya parece que se encontraron un espacio donde van a hacer un centro cultural. Ahí luego los deberíamos invitar a que nos cuenten. Y justo uno de los, ya decía yo, invitamos a Jorge Franco para que nos contara qué onda, cómo le fue, ya que se supieron los resultados del apoyo del Focine para la creación de películas experimentales. Él fue uno de los beneficiados. Pues vino y nos contó todo y nos contó que tuvo que tomar clases de creación de flujos de efectivo y de creación de... Pues, no, no es cierto. Pero sí, como él, bueno, él es egresado del CCC o del CUEC, ¿no dice? No sé. Él es egresado de una de esas escuelas, entonces pues, más o menos se la sabía. No, Y... del CUEC. Del CUEC, Bueno, ¿verdad? ahora ENAC. Ajá. Entonces, pues más o menos se la sabía, por eso pudo capotear esos temas. Y pues bueno, ya le dijimos, ya lo comprometimos públicamente a que cuando termine su película, pues la estrene en Ultracinema, ¿no? A ver qué tal. Y, híjole, pues un montón de gente que invitamos, al colega costarricense, que después lo invitamos al... Sebastián Zagot, lo invitamos a la tertulia para hablar de inteligencia artificial. ¿Qué más? Invitamos a Metin de Wolde. No sé si han visto Negra en ustedes su documental o si en estas cosas en línea pudieron ver Nyanga, selección oficial de Ultracinema. Es un cortito de animación muy muy muy interesante que justo lo incluimos en la selección de la diáspora africana, sobre una rebelión de las comunidades descendientes de esclavos africanos que hubo acá en Veracruz. Y es muy interesante el proceso. Nosotros no la pasamos en línea porque no yo la verdad es que ni me atreví a preguntar, porque pues estaba muy reciente el proceso y después ya me di cuenta que la pasaron un montón de lados en línea. Pero bueno, por ahí seguramente la podrán pescar, es muy muy interesante. Ay, no sé, esto es así como muy extraño estarles contando y que ustedes nomás me estén viendo. Pero bueno, eso pasa porque la culpa la tiene ese cuate que se le fueron las cabras. Totalmente. Vamos a ponerle. No, pero está bien el recuento porque yo no me acuerdo. Han sido muchos. Y de hecho, estoy aquí comparando mis notas. Efectivamente, pues es lo que. No te puedo interrumpir porque tienes toda la razón. Ya tengo mis notas. Estoy muy viendo que sí, pues sí fueron los que dices, ¿no? Tuvimos a Roberto Robles de Chihuahua. Ándale. Con ropa nueva, por ejemplo. Tuvimos a Víctor Navarro con patrones fotosintéticos, que también es un ejercicio bastante, bastante locochón. Eso se me hizo bien, bien, bien interesante que nos platicara también de las dinámicas. Yo creo que en términos generales el hecho de que platiquemos con creadores, con creadoras, es justamente como asomarnos a unas dinámicas de producción que, así como ahora mencionabas a Julián Franco, que más o menos ya se la sabe en cuestión de convocatorias, pues es bien interesante ver que no necesariamente todos, todas quienes están pasando por los micrófonos de Nada Es Original, pues tienen su propia dinámica, tienen su propia manera de encontrar los recursos y la inventiva. Yo creo que eso es lo que me gusta destacar mucho, es justamente la inventiva, la creatividad de cómo sacar, ahora sí que fuerzas de flaqueza, ¿no? Y cuando la flaqueza está en el monedero, en la billetera, pues con más razón encontramos las maneras, las herramientas de sacar algo, ¿no? Para poder producir, porque mal que bien, pues se necesitan recursos, aunque sean mínimos, para poder producir, ¿no? Bueno, Laura Indira estuvo también con nosotros hablando del fanzine, que yo creo que también es una de las cuestiones interesantes de escribir, ¿no? Sobre cine experimental, cómo escribir sobre cine experimental. También Pablo Gamba nos habló un poco acerca de eso en su participación. Y fíjate que esto estuvo padre, porque no sé si, Camila, yo quiero pensar, me gusta pensar que la colaboración que tuvo El Radical con esta selección de cortometrajes colombianos que hizo la curaduría Laura, surgió de alguna forma acá, o ya la venían ustedes platicando. No, es fruto del podcast. Ay, qué maravilla. Es fruto del podcast. Qué bonito. Luego yo le escribí a la... Ay, sí, qué fue muy lindo también tener esa muestra aquí. ¿Y qué tal estuvo? Sí. Bien, aunque la primera vez que estaba programada, la tuvimos que cancelar porque el mundo se vino en contra. Porque estaba lloviendo, es época de lluvias y llueve fuerte. Y el bar donde exhibimos no abría la puerta y llamaron a cerrajeros y todo. Y, y no se pudo y tuvimos que reprogramar, pero ya la segunda vez que lo programamos ya todo surgió con normalidad y fue bonito. No, qué maravilla. Sí, esa es una de las cosas que digo, ay, cómo no tengo mi propio cineclub para poder programar lo que se me pegue mi regalada gana. Y pues estas invitaciones, digo, nos quedamos con ganas de hacerlo. De repente en el festival pues no hay tanto espacio. Y en línea pues no sabe igual, ¿no? La cosa es juntarnos, reunirnos y verlas, platicarlas. Pero bueno, en fin, pues sí, un saludo para Laura y pues ojalá que en algún momento podamos compartir igual estas películas, estos cortos colombianos. ¿Qué más tuvimos? Bueno, nos visitaron en Silvana y Gustavo, Silvana Camorzi y Gustavo Galupo, para hablarnos de La Tertulia, que fue una cosa maravillosa. No sé si Gisela tuviste oportunidad de ver alguna de las sesiones. Camila participó en participó en el encuentro latinoamericano de cine casero amateur y huérfano. Pero bueno, esta tertulia estuvo buenísima. La verdad es que siempre es un lujo podernos juntar con colegas. Y este año le abrimos la puerta por primera vez, para que no se diga que somos unos envidiosos, a proyectos mexicanos. Entonces tuvimos una muy bonita sesión en donde nos reunimos con otros colegas. Y justo fue una sesión especial con colegas que también están haciendo otros festivales acá en México. Y bueno, reunirnos con los amigos de los festivales latinoamericanos pues siempre es una maravilla. También estuvo de invitada Gisela, que insisto, ahí fue donde ya rellenó su boletito y se ganó el pase directo a la conducción. Y por supuesto su cheque jugoso que le llega cada semana por estar acá platicando con nosotros. ¿Qué más? Pues invitamos a los curadores para que nos contaran sobre cómo iba a estar el asunto de la edición número 12. Esta sesión también, Camila, pues no es porque sea la conductora, pero también pues nos invita a cosas interesantes. Estuvo junto con sus colegas del taller Palpar la Imagen. Esta fue una sesión muy interesante porque nos contaron el proceso de la creación de la llegada de los patos místicos. ¿Cómo se llama, no? La avenida de los patos místicos. Galaxia Kid. La huida, ya la avenida. Bueno, es que ya estoy haciendo la segunda parte. Ya se habían ido, pero ya ahora vienen de regreso. Entonces, ese estuvo padre también, ese taller, porque lo que me pareció muy interesante fue que muchas de las chicas no tenían, digamos, sus profesiones no son precisamente cercanas al audiovisual, y que tuvieron la oportunidad de hacer algo en este taller, estuvo padre. ¿Qué más? Pues ya más cerca del festival, o durante el festival más bien, nos empezamos a invitar colegas que estuvieron participando en la edición número 12, como Denis López, como nuestro querido Pablo Martínez, Naomi también fue un gran capítulo, que justo con Pablo se fue donde se incorporó Gisela, y luego Naomi tuvo la viajó a Perú y tuviste la oportunidad de conocerla, ¿verdad, Camila? Sí, fue súper lindo. También conocí a Edward, que estaba en el encuentro de cine casero. Uh-huh. Igual, muy, muy lindas personas y con proyectos que inspiran, ¿no?, sus procesos para seguir creando y moviéndose. Claro. Pues bueno, ya hay más o menos un recuento de esto, perdón, para los colegas que no los mencionamos, pero bueno, fue muy interesante platicar con todos ellos. Más bien, me gustaría que cerráramos este capítulo con que nos cuenten cuál fue su momento más, no sé, que les haya gustado más de este año. Yo sé, Gisela, que tienes poquitos, pero los que has vivido creo que han estado bien, bien chidos, te ha tocado gente bien interesante también. Entonces, empezamos contigo, Camila, ¿te parece? ¿Cuál ha sido como el capítulo que más recuerdas? Yo, pues ya saben, este shock casi me da un ataque cardíaco de la noticia en este capítulo prohibido, cuando el maestro Boom se confesó. Pero bueno, ese no lo voy a mencionar. Voy a irme por el lado, las cosas bonitas. Pues Camila creo que se congeló, entonces vamos a tener que saltar contigo, Gisela. ¿Qué ha sido lo que más qué cosa te llamó más la atención? ¿Qué te gustó? ¿Cuál capítulo? Pues primero gracias por este año, incluirme en el podcast. Para mí fue algo muy especial. Yo soy bien parlanchina y no me callo, y pues hablar de cine experimental creo que ha sido algo como una elección bien, bien chida. Y pues la invitación contigo, Micha, pues que aparte de que me la fui ganando con mis apariciones, pues sí, fue muy bonito, ¿no? Como también conocerte en persona y poderme unir, creo que ha sido como parte de las cosas chidas que me pasaron este año. Y ya llorando en el recuento del año. Pero sí, dentro de pues toda la locura del año, creo que entrarle a esto pues ha sido muy divertido. He podido ver también, aparte de lo que ya, pues sí, soy fan, ¿no? Y veo como del festival, pues me incentiva más a estar viendo qué hacen los demás, a platicarles, y eso creo que es un ejercicio muy bonito. Y creo que recuerdo pues con cariño la primera sesión, ¿no? Con Pablo. Aparte, pues, lo recién conozco, ¿no? Como que estaba un poquito más lejano y creo que sirvió también como para reconocernos y saber que estamos cerca, ¿no? Yo me acuerdo que lo vi también cuando vivía por la Colonia del Valle y dije, creo que esa persona es la que hace cine. Y lo vi ahí por Insurgentes, entonces creo que la voy a tener como especial cariño a ese programa. Y bueno, también el de Gustavo, se me hizo súper interesante, ¿no? Ahí es como que es muy intenso y me gusta esa intensidad o ese tipo de invitados, ¿no? Que así como que hacen la sesión pues muy dinámica y pues ahí como que hay esta pasión por el cine, ¿no? Y me encanta eso de ellos. Y sí, creo que esos fueron como mis favoritos hasta ahorita, ¿no? Vamos a ver qué nos depara el próximo año, qué invitados conocemos y pues a ver qué nos cuentan. Maravilloso, Gisela. Pues gracias por tus palabras. La verdad es que sí, este año nos tocó conocernos a varios colegas que pues ya llevamos rato haciendo cosas. Digo, Gisela, pues prácticamente desde el 2020, creo que fue el primer año que sometiste algún trabajo al Ultracinema y te hemos invitado en diversas sesiones, así colaboraciones, etcétera. No te invitamos a hoy nosotros, perdón, pero bueno, lo haremos con las próximas. Pero nos ya, conocimos. Ahora ustedes están en mi lista negra por eso. Pero nos conocimos en persona ahora en octubre, ¿no? Igual me pasó con el Huicho. Le mandamos un saludo al Huicho allá de Tijuana. Bueno, que ahora vive en la ciudad, pero él es de allá de Tijuana. Pues prácticamente, no sé, él lleva haciendo performances para cerrar Ultracinema desde las últimas 3 ediciones, creo. Y igual lo fui a conocer allá en Tijuana en persona. Y bueno, pues ha sido una cosa bien, bien, bien curiosa de esto. Y pues gracias, Gisela, por sumarte al podcast. Este año va a estar bien chido porque es el me hubieran llevado a Tijuana, eso me hubiera encantado. Sí, ahí. Carajo. No nos pongas en tu lista negra, pero ahora... Con eso ya van 2, ¿eh? La película que no me invitaron. El tercer strike es el definitivo. No, te prometemos. Renuncio. Te prometemos que vendemos la mitad del riñón que le queda al Maestro Moon para llevarte a donde sea que hagamos la edición número 3. Muy bien, muy bien. Lo voy a esperar, porque si no, la tercera ya, adiós podcast. Y me voy a otro festival. Ahí fila, están pidiéndome. Ok. ¿Cómo crees? Ya regreso. Antonio, recuérdame pasarle su cheque de finiquito, por favor. Ya regresó Camila. Cuéntanos, Camila, que del año, tú ya llevas más de un año, nos acordábamos justo de... antes de entrar al podcast que justo a finales del año pasado fue que te incorporaste. Cuéntanos de este año, ¿cuál ha sido el capítulo que más recuerdas o lo que más te haya parecido interesante? De hecho, ya voy a estar 2 años porque me he incorporado a finales del 2021. No sé ni en qué día vivo, pero bueno, pues gracias, Camila, por aguantarnos tanto. No, está bien pendiente porque genial, al final va a pedir complicado. Antigüedad. Camila, estás muy pendiente porque vas a pedir antigüedad después. Sí. Perdón, te interrumpí. Claro, mi jubilación. No, es un poco como lo que dice Gisela, ver los procesos de otras personas que también ayudan mucho a una, ¿no? En su propio proceso, qué se está haciendo, qué es lo que se está trabajando más y a nivel Latinoamérica. Eso es bien interesante de colaborar en el podcast y rescato mucho estos como nexos que he hecho con muchas personas como Liz, Samantil, sí, y porque intercambiamos una muestra con Liz, o sea, queda pendiente que ella me mande una muestra aquí, pero yo le mandé cortos de Bolivia, de cine experimental, y armar estas redes como la que hicimos también con Severa Lámpara, que estuvo muy lindo. También fue lindo conocer en persona a Edward y a Naomi, como ya les dije. Y no sé, como que eso me dejó pensando un poco cómo sería conocer a otras personas como Laura Indira, por ejemplo, porque son gran valor. Y claro, o sea, realmente es como un ejercicio de formar una comunidad, ¿no? En torno a este interés que tenemos en el cine experimental. Y eso me parece súper lindo y que muchas veces los lunes serán días pesados para mí, pero venir al podcast siempre era como un respiro, como hablar de lo que me gusta y más terapéutico también. Entonces, muchas gracias por eso y el espacio. No, pues gracias, Camila. Ya, de verdad que sí, yo no, o sea, el tiempo vuela. La verdad es que no pensé que ya fuera tanto tiempo, pero bueno, pues qué bueno. Y insisto que nos has aguantado. Y eso, la verdad que me alegra muchísimo que se hagan esas conexiones. Y cierto, yo estuve justo en Toluca el día que presentaron este programa de cine experimental boliviano, Liz y Amarés, allá en el Cine Club Oscura. Entonces está bien bonito que se logren estas conexiones. Y pues bueno, al final te consideramos de casa, y aunque la película de Centenario, por ejemplo, está planeada para suceder con colegas mexicanos, pues te incluimos, ya tienes ahí el pasaporte de tu segunda nacionalidad. Y eso pues también está bien padre, porque de alguna manera nos retribuiste mostrándola ya en La Paz, lo cual estuvo también bien, bien, bien chido. Y pues este tipo de cosas son las que siempre perseguimos, ¿no? Que surjan colaboraciones. En los conversatorios estos que hicimos a fin de año con Pablo, Gustavo, ahí un poquito y Antonio, por supuesto, que fue el moderador, yo los voy a seguir insistiendo, los voy a seguir para que hagan algo entre ellos, ¿no? Para que se avienten una cosa ahí. Lo mismo con los chicos con los que platicamos, con Denis, con Bárbara, con se me olvidó esta colega. Bueno, con los que estuvieron ahí presentes, Isael. En fin, pues la verdad es que siempre estamos tratando de picarle las costillas a la gente para que pues se espabilen y se pongan a trabajar, porque pues está chido que colaboremos entre todos. Y Maestro Boom, pues finalmente, cuénteme usted cuál fue su personaje favorito, su momento que usted más recuerda. Bueno, antes de empezar, también tuvimos a María Paula Díaz, sí, también con Bilis Negra, que es uno de los trabajos que también pudimos ver y que ha sido amiga del festival pues ya desde hace varios años. La película de Hogar, de Hanno Burmester, que también creo que es una película importante para tomar en cuenta. Y pues entre los momentos más pues recordables, no, y no es porque haya sido la semana pasada, sino porque me impactó de Pablo Cruz, que estaba en el hospital mientras lo estábamos entrevistando. Eso sí se va a hacer. Nunca había tremendo. Pasado. Y Camila dice algo bien cierto, que es el poder terapéutico, ¿no? Pues ojalá ya esté caminando Pablo Cruz, ¿no? Ahora en estos momentos, o que le haya parecido por lo menos alivianador el hecho de haber platicado con nosotros, que sí, yo creo que ese es uno de las grandes, obviamente de los grandes programas, de los programas que recuerdo, pues obviamente la presencia de Naomi, la presencia de Pablo Martínez Zárate, que son dos de mis personajes entrañabilísimos de esta escena experimental. Bueno, y oír hablar a Gustavo Galupo, a mí siempre me vuela el coco de manera impresionante, y realmente cuando mi trabajo alimentario ya me quita la motivación hasta de vivir, pues el podcast de nada es original, pues sí, y me resulta como súper inspirador, porque escucho hablar a distintos actores de la escena experimental, y me parece extraordinario que se puedan seguir haciendo cosas, que se hagan cosas de distintas maneras con los distintos recursos pongo el acento, por ejemplo, cuando hemos hablado con Germán Marín de Cinemandante, pues ver el recorrido que ha hecho por nuestra América Latina, pues sin duda es algo envidiable, al menos para mí, porque creo que es como bien, bien interesante y bien importante poder conocernos y ver que no estamos solos, ¿no? Que nuestra América Latina, con todos los países que la conforman, vemos como todas las similitudes y los problemas que nos aquejan son más o menos los mismos, pues es reconfortante saber que no estamos solos. No lo digo solamente en el aspecto de la creación cinematográfica, sino en general, ¿no? Y bueno, me sorprende que sí, ya van a ser 2 años que Camila está conduciendo el programa con nosotros, y gracias a ella he aprendido infinidad de cosas y de datos y de las tradiciones, de todo lo que hay en Bolivia, y eso me parece súper, súper enriquecedor. Ya de pronto le pregunto, oye, ¿y qué es esta celebración? Y veo que tenemos tantas similitudes, y pues otra cosa, el hecho de que Gisela también esté con nosotros ahora conduciendo, es algo que a mí me enriquece. Yo creo que enriquece mucho el podcast. No es que sea yo un anciano decrépito, pero sin duda son dos presencias juveniles, que yo creo que es como sí, o sea, rejuvenecer el podcast, que yo creo que es también como súper importante estar como vigentes, ¿no? Si no, estaríamos tú y yo como los viejitos de los Muppets. Los Muppets, claro. Fumando habanos y diciendo chistes picantes por la parte masculina. Y yo creo que eso también es bien importante de hacer notar que el hecho que estén Gisela y Camila también, yo creo que es bien interesante ver que el cine experimental tiene una riqueza en lo femenino, ¿no? Que siempre vemos como esta parte, cosa que el cine industrial no tiene, ¿no? Que apenas en la gran industria, entre comillas, gran industria lo pongo, empezamos a ver mujeres directoras que ya tienen varios años, pero contra toda la historia del cine, que son más de 100 años, pues es poquito tiempo, ¿no? Pero vemos que el cine experimental, la presencia femenina en el cine experimental, yo creo que son voces que necesitamos, y hoy más que nunca, ¿no? La situación del mundo tan aterradora que vivimos en muchos aspectos. O sea, siempre es grato tener como voces lo más plurales, lo más incluyentes. Y yo creo que el cine tradicional, el cine convencional, adolece muchísimo de una presencia femenina, ¿no? Falta en esas voces, en este cine industrial. Ya las hay, pero faltan muchísimo más. Yo creo que eventualmente esa es la respuesta a esta renovación, remodelación, podría ser, del paradigma de lo industrial. Con frecuencia hablo con mi hijo sobre la muerte de la ficción en el cine, ¿no? Que yo creo que está muy presente, ¿no? Y vemos las mismas historias, los mismos personajes, como que ya se estancó, ahí se quedó, y yo creo que en la medida en que comencemos a tener como más pluralidad, pues va a haber una escena de la ficción y de la gran industria más interesante de la que tenemos actualmente. Insisto, el podcast ha sido una manera terapéutica de pasar el lunes. Qué curioso que Camila lo dice, porque también para mí los lunes son particularmente complicados, y paradójicamente es el único día de descanso que tengo. Y venir y poder platicar con nuestros invitados, nuestras invitadas, poder verles a ustedes, pues sí representa un gusto que después, cuando cerramos la conversación, vuelvo a lo aterrador de la vida cotidiana y digo, ¡ay, qué feo! Ojalá tuviéramos un programa radial de 5 a 7 todos los días, no sé, qué sé yo, ¿no? Pero sí, necesito terapia, y por fortuna nada es original. Me ayuda en ello. Vamos a encauzar nuestro Patreon para que se vaya usted al terapeuta Maestro Boom, porque lo queremos cuerdo, no queremos que se vuelva loco y después nos ponga usted en la lista negra. No, mi lista negra es enorme, pero no están ustedes, por fortuna. Pues ahorita. No, loco. No, y sí, como no he acabado en el psiquiátrico, todavía me lo sigo preguntando. Pero bueno, a ver qué es usted en estas semanas. Muy bien. Pues bueno, yo para cerrar les cuento que disfruto cada uno de los podcasts. Igual es un momento bien, bien interesante, y sobre todo me hace sentir muy, muy contento cuando los invitados dicen, ¿no? Agradezco este espacio, agradezco poder platicar, porque de repente estamos así como loquitos y nos tenemos que encontrar entre otros loquitos para hablar de estas cosas, y eso me hace muy feliz, ¿no? Que los invitados agradezcan el espacio, que disfruten la conversación, que luego me manden un mensaje, oye, gracias por la invitación, lo pasé muy bien. Eso está bien padre, además de lo que ya decíamos, ¿no? Las conexiones que se puedan armar, estos vasos comunicantes que se van creando, estas redes que se tejen entre los participantes y los propios conductores. Eso está bien bonito, porque pues, de eso se trata, ¿no? Ahora sí que un poco, bueno, no poco, la base del Festival Trascinema es el bien común. Está creado para que todos podamos construir a partir de algo, y que por qué no, pues, apoyarnos y darnos la mano. De repente sí hay, pues como en todos lados, los humanos todo lo bueno lo echamos a perder eventualmente, y hay malos entendidos, hay gente mala vibra, y gente que te tira y tú le tiras y demás, pero pues acá estamos nosotros siempre, la puerta está abierta. Si en algún momento de la tú que me estás escuchando, no te hemos invitado al podcast, no ha sido por mala onda, sino simplemente porque de repente pues hay muchas cosas que hacer, mándanos un correo, mándanos un mensaje, tienes mi WhatsApp, mándame y dime, yo quiero estar en el podcast, y pues estamos aquí dispuestos para colaborar. Luego estamos batallando, ¿no? Porque básicamente nos acercamos pues a los colegas que de entrada tenemos una pequeña barrera, que es el idioma, porque aunque yo hablo y perfectamente el inglés, ay sí, no, pero de repente es complicado estar hablando en inglés y traduciendo, ¿no? Entonces, aparte, bueno, hay un montón de cosas que se hacen para el público anglo, entonces nosotros estamos perfectamente, estamos enfocados a nuestro público latinoamericano, entonces, bueno, eso de alguna manera nos, nos hemos concentrado en invitar pues, a los colegas latinoamericanos, lo cual me parece fantástico, y básicamente a los colegas que de alguna manera participan en el festival. Invitaciones extraordinarias como las que Camila nos ha hecho favor de hacer, también de conectar. Gisela, ya le dijimos, si tú te topas con alguien que conoces, que hace cosas bien chidas, interesantes, pues igual la puerta está abierta, ¿no? Entonces, bueno, ha sido muy, muy interesante. Este año, la verdad es que la conversación con Naomi también la disfruté muchísimo. Es un personaje que igual quiero mucho. Siento que deberíamos igual, lo mismo que a Jimena Cuevas, hacerles homenaje diario a sus chambas. Han hecho un montón por todos los que estamos aquí. Y sus películas deberían estar, yo les decía, o sea, no sé cómo funciona esto del Ariel. No sé ni siquiera si se pueda, porque bueno, a pesar de que ella ya es mexicana nacionalizada, su película la filmó en Albania. No sé si... No recuerdo bien si tiene apoyo del gobierno mexicano. De alguna manera tiene que haber forma de que se pueda inscribir en los Arieles y hacer una marcha y una protesta para que le den el Ariel a la mejor película documental, porque la verdad es una gran película. Entonces, digo, ya no le preocupa, ¿no? No le quita el sueño, ya nos lo dijo. Pero ese capítulo lo disfruté muchísimo. Como insisto, disfruto cada que los invitados se van contentos, nosotros también. Este espacio, este pequeño refugio de la locura del mundo, ¿no? nos ha ayudado y lo hemos dicho muchas veces, de repente así como que ya queremos tirar el arpa, ya al carajo, nadie nos escucha, nadie le importa el cine experimental, tú armas un super evento ahí para que todo el mundo vaya y no van, o no van los que tú piensas que van a ir, en fin, entonces un montón de cosas que pasan, pues bueno, es normal. Pero sí, de repente te baja las pilas. Pero platicar en el podcast con, por eso que en jóvenes talentos, descubrir personas nuevas, su trabajo, revisitarlo. Eso ha sido una experiencia bien, bien interesante y esperemos que nos alcance la energía, ¿no, Maestro Boom? Para poder seguir unos cuantos años más. Gisela y Camila, pues bueno, están en la flor de la vida. Pero nosotros ya de repente sí me cuesta pararme... No es cierto, todavía no llego a ese punto, pero, y menos con tanto perro, ¿no? Menos con tanto perro, no. Pero nosotros heredamos el podcast, no te preocupes. Lo heredaremos y lo seguiremos. Buenísimo. No, pues ya está el plan. No, sí, de hecho, pues eventualmente todo esto tiene que, es normal, pero... Que estaría padre, ¿no? Que eventualmente si por sales del destino, cuando me ingresen a la Castañeda, ya no pueda seguir, no me dejen hacerlo desde allá, pues igual que se sigan encargando de esto. En fin, pues bueno, fue un capítulo extraño. La verdad es que yo sí me desconcentró que se le fueran las cabras, porque pues, sí había pensado que nos pusiéramos un poquito más de acuerdo, pero creo que salió bonito, un recuento bonito, salido de lo más profundo de nuestros corazones, porque pues es lo que hacemos, ¿no? Cuando venimos aquí lo más importante, sin guión. Exacto. Como buena película experimental. Exactamente. Entonces, bueno, pues ya para despedirnos, les quiero invitar a que sigan pendientes. Les tenemos una sorpresa que va a suceder para los primeros días de enero. Vamos a ya estamos ahí trabajando con la nueva imagen del festival, la nueva temática. Entonces, no, la convocatoria todavía no saldrá, pero bueno, ya empezaremos ahí a movernos en, cuando menos en los terrenos de la imagen, de la página web, etcétera. Ahorita que hay una posibilidad, pues vamos a poder trabajar esto para, empezando el año, pues darle con todo, ¿no? Y pues igual síganos escuchando en el podcast. Si está entre sus posibilidades suscribirse al Patreon, pues háganlo, por favor, nos ayudará muchísimo. para poder seguirle solapando su disipada vida al maestro Bump en Montreal, porque las latas de caviar relleno de faisán que desayuna pues no son nada baratas. Entonces, pues por favor suscríbanse al Patreon para que el maestro Bump pueda seguir viviendo la vida regalada que se da en Montreal. Y lo que sí no les cuesta nada es suscribirse al canal de YouTube de Ultracinema. Ahí hemos estado subiendo pues todos los conversatorios, los programas especiales, todo lo que nos dejan subir sin censurar, porque hay varias cosas que no se pueden subir, no por censura, sino por el asunto de los derechos. Y pues ahí hay un montón de información desde los conversatorios. Hoy precisamente subimos el primer foro académico que hicimos en el 2014. Imagínense, ya desde el 2014 sentamos a varios colegas que se sentaron a conversar sobre el cine de reempleo y sus posibilidades infinitas. Entonces ahí estamos continuamente alimentando la página con un montón de cosas que nos hacían la página del canal de YouTube. Entonces es un recurso invaluable, esperemos que lo aprecien y que demuestren su aprecio justamente suscribiéndose al canal, para que de aquí a unos 10 años ya lo moneticemos. No, al paso que vamos, así va a pasar. Pero bueno, en fin, pues nada, agradecerles muchísimo a Antonio Bunt, a Gisela Guzmán y a Camila Perales, que pues en parte de este proyecto. La verdad es que disfruto muchísimo venir, conversar. Esperemos que pues el próximo año nos traiga igual entrevistas sorprendentes, momentos muy muy afortunados, que los momentos trágicos y terroríficos como el que nos cortesía del maestro Boom tuvimos hace algunos capítulos, pues sean los menos, que las confesiones sean pero buenas, bonitas, como para bien, no para el mal de mi hígado, ya hasta me duele nomás de acordarme. Creo que eso me va a perseguir. No, hasta, te voy a dejar que hasta te mi epitafio, ¿no? Mi epitafio, y odiaba a Buñuel. Maestro Bunt, cineasta experimental, alquimista digital, amante de los gatos, y odiaba a Buñuel. Eso va a decir tu epitafio. Pues no, es que no lo odio, pero bueno. Pero murió odiando a Buñuel. Imagínate que estén pasando en la tele El Ángel Exterminador y a ti justo en ese momento te da el ataque. ¡Pelas! Esa ironía hasta yo la disfrutaría. No, me imagino, pero bueno. En fin, pues gracias por un capítulo más. Los esperamos el próximo año. Y que ojalá que sea un año muy bueno para todos. Este año no me puedo quejar, yo no sé ustedes, yo no me puedo quejar. Creo que fue un buen año, pero que el próximo año sea mucho mejor. Que podamos ver a Camila acá en Ultracinema y hacer un podcast los cuatro en la sede, estaría fantástico. Pedámosle nuestra cartita a los reyes. ¿Allá qué le piden al niño Dios, Camila? ¿Se esperan hasta febrero? No, bueno, en febrero no celebran el niño Dios ustedes, ¿no? ¿Pero a quién le piden ustedes? Nosotros a los santos reyes. Bueno, al menos en mi época. Ahora ya está más de moda el Santa Claus. Sí, también. ¿A los santos reyes? Ah, buenísimo. Pues vamos a hacer nuestra cartita, sí, a los reyes, para que en conjunto con Santo Claus, sí, el niño Dios y Krampus se alíen todos para que se nos cumpla hacer un podcast desde la sede de Ultracinema, porque luego el maestro Bunt se pone también sus moños y pues tampoco está. Él mete su cuchara, arma sus curadurías, nos manda películas y a la hora de la hora, ay no, tengo otras cosas más importantes que hacer acá en Montreal. Entonces pues no nos acompaña. Pero bueno, esperemos más bien, más bien no puedo ir. Pues maestro, pues chingle, para que se ponga a ahorrar. No, por eso. Porque no paga impuestos, por eso no puede venir. Exacto, lo anda persiguiendo el SAT. Porque lo anda persiguiendo el SAT. Ya, confieso. Bueno, en fin, luego nos confiesas. Todo, ¿no?, sentido. En fin, muchas gracias. Nos escuchamos el próximo año. Adiós. Felices fiestas. Bye. Grandes noticias para los amantes del cine experimental. Estamos emocionados de anunciar el lanzamiento oficial de nuestro Patreon de Ultracinema.